de qué hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace gira. Sigue, va rodando sobre su eje, escribiendo una trayectoria. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titule.